Señor, hace más de una hora que está con el auto detenido. Sirve hacia adelante y hacia atrás. Está impidiendo el paso a los demás. No puedo avanzar, ¿no es que el semáforo está en rojo o te están fallando los ojos? Los ojos no me fallan, pero no puedo pasar por allí de esa valla. Ese semáforo anda mal, hace ya, pero está igual. Yo no puedo pasar hasta que la luz se ponga verde, ¿me entendés? Sí, lo entiendo, pero entiéndeme usted a mí. Tengo que ir a trabajar, no puedo pasar la vida aquí. No voy a pasar hasta que el semáforo se ponga verde, aunque tenga que esperar hasta mañana. Mire, señor, si usted no avanza, lo que van a quedar verde son mis canes. ¿Para cuándo? Hay toda una fila esperando. Voy a pasar cuando el semáforo se ponga verde. Si ustedes que están rojo, vaya y cómprese unos lentes. Veo perfectamente que está en rojo, pero también se mira la hora y tengo demasiada demora. La señora tiene razón. Yo no voy a cometer una infracción ni de un minuto, ni de un segundo, ni de una fracción. Usted no quiere cometer ninguna infracción, pero yo tengo que pasar porque tengo que llevar a mi hermano a tomar un avión. Le aconsejo que se lo tome con una soda. Las burbujas me caen mal, así que muévase y déjeme pasar. No me muevo nada, no es que... hasta que la... no... No me muevo nada, las normas de tránsito son sagradas. ¿No ve que el semáforo está descompuesto? Sí, lo veo, por supuesto, pero de cualquier forma hay que cumplir con las normas. ¡Uy, Norma! Me espera dentro de 10 minutos. Menos mal que me acordé, si no se iba a poner furiosa. Se enoja por cualquier cosa. Bueno, me voy, y por favor, no pasen hasta que la luz se ponga verde. Nos vemos.